Gracias. Pues con esto cerramos nuestro concierto de esta tarde, de esta noche. Para todos ustedes, una historia de los clásicos. Creo que usted la escuche y es una historia barata. Escribí tantas canciones de amor y desilusión. Unas no estuvieron mal y otras no fueron mejores. En unas me equivoqué al decirles lo que siento, pues me faltaban palabras o cantarlas con sentimiento. La historia que no conté, esa es la que ahora empiezo. No es mi mejor canción y hasta está desafinada. No dice cosas bonitas y es una historia barata. Solo me puse a cantar y decirte tus verdades. Si no tienes sentimientos, tal vez no te diga nada. Pero es tanto mi dolor que me quisiera olvidar. Hasta de cómo te llamar. Eso es lo que haces conmigo. No es mi mejor canción y esta edad está afinada. Tal vez no debí cantar lo que me lastima el alma, pues me duele recordar tu amor. En una historia barata. Gracias a todos ustedes, a los buenos amigos, a los clubes de fans. Y no te olvides, suscribirte por ahí a nuestro, al canal de Discos América y a Página de Rehenes. Gracias, gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga. Estamos con ustedes, cuídense y pues hay que cuidarnos porque así tendremos más posibilidades de vernos algún día. Gracias, que tengan buena noche. Hasta luego.